Tum dum, scapungala, scapungalarebe, scapuntinga. Ue sereberebe, scapungalarebe, scapuntinga. Tum dum, scapungala, scapungalarebe, scapuntinga. Ue sereberebe, scapungalarebe, scapuntinga. Nos pasamos a la nochecita. De 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles en Radio La Negra. En primavera te traeré gurisito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Bueno, nos quedamos con ganas de más tía Sidonia. Así que, una mañana, tía Sidonia se levantó temprano y se frotó la nariz para no tener frío. Cuando quiso ponerse el zapato izquierdo, no pudo, porque adentro había un grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! —dijo la tía Sidonia. —Lo voy a sembrar. La planta dará choclos. Entonces, haré sopa de choclos para Año Nuevo y podré tener invitados. Tía Sidonia guardó el grano de maíz dentro de un balde, porque era un lugar seguro, y salió a buscar invitados para Año Nuevo. Gallito Kikiripum pasó cerca del balde y vio el grano de maíz, amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! —dijo. —Se lo voy a regalar a Gallina Cocorilila, porque nos vamos a poner de novios en Año Nuevo. Guardó el grano de maíz debajo de un pastito, porque era un lugar seguro, y se fue a buscar a la Gallina Cocorilila para decirle que se pusieran de novios, porque llegaba el Año Nuevo. Detrás del pastito estaba la vaca, Mumuñonga. Dele comer, Mumuñonga. Mientras comía, vio el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! —dijo. —Lo voy a pegar en mi cencerro. Así todos creen que tengo una piedra preciosa y puedo hacerme la vaca más linda en Año Nuevo. Guardó el grano sobre un poste, porque era un lugar seguro, y se fue a buscar goma de pegar para hacerse la vaca más linda en Año Nuevo. Sobre el poste se posó el gorrión Jorgelino, y vio el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! Se lo llevaré a Gorriona Jorgelina para que haga caramelitos de maíz en Año Nuevo. Guardó el grano debajo de una piedra, porque era un lugar seguro, y se fue a ver si Gorriona Jorgelina podía hacer caramelitos de maíz para Año Nuevo. Entre las piedras andaba Ratón Ratón, y vio el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! —dijo. Le pediré al gorgojo que lo ahueque como un vaso y lo voy a usar para tomar vinito en Año Nuevo. Guardó el grano de maíz dentro de un zapato porque era lugar seguro y se fue a buscar al gorgojo para poder tomar vinito en Año Nuevo. Cuando tía Sidonia quiso ponerse el zapato izquierdo, no pudo porque adentro había un grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca. —¡Qué grano tan pupipu! —dijo tía Sidonia. —Lo voy a sembrar. La planta dará choclos. Entonces haré sopa de choclos para Año Nuevo y podré tener invitados. Tía Sidonia guardó el grano de maíz dentro de un balde, porque era un lugar seguro, y salió a buscar invitados para Año Nuevo. Alguna vez y el cielo. ríos se van de mis ojos. Por el río. Por el río se va mi amor. Por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta si puede cambiar de sitio. Pasando. Está bueno unos cuentitos y un poco de música ahora que llueve tanto, ¿no? Y me aprovecho porque los tengo ahí, y las tengo ahí, encerraditas en la casa, que no pueden salir, y no les queda otra que escuchar algunos cuentos. Por eso ahora vamos a compartir de una antología que se llama Una fila de cuentos, un cuento que se llama Del otro lado, y es de María de los Ángeles Durini. Lorenzo Horizonte vivía en un pueblito que quedaba por ahí, de este lado del horizonte. Un día, Lorenzo dijo en su pueblo, «Nos tenemos que mudar». «¿A dónde?», preguntaron todos. «Del otro lado del horizonte». «¿Del otro lado del horizonte?». «¿Del otro lado del horizonte?». «¿Del otro lado del horizonte?», preguntaban. La idea gustó, y no tardaron mucho tiempo en tomar una decisión. Se mudarían, ¿por qué no?, del otro lado. La mudanza comenzó por los árboles. Los hombres cortaban las ramas y las mujeres las acomodaban en carretas. Luego, los hombres arrancaban los troncos de raíz y las mujeres los embalaban ordenadamente para no equivocarse después, cuando reconstruyeran el pueblo. Cuando terminaron con los árboles, siguieron por las casas y las veredas, las macetas, las flores y los balcones. Guardaban pedacitos de ladrillos en cajas, cada uno con su pintura correspondiente, cualquier trozo de baldosa, las piedras de la calle. Enrollaban los cordones de la vereda, que luego fueron puestos en valijas, uno a uno los pétalos de las flores, en cajitas de fósforos, las rejas de los balcones, colgadas de sogas, para cargarlas en los hombros durante el viaje. Más tarde le tocó a la plaza, con todos los bancos y los caminitos. Desarmaron las rayuelas, apilaron los cartelitos de No pise el césped y las escobas del barrendero. Después descolgaron la campana del campanario y al campanario le colocaron manijas de soga para poder transportarlo. Al atardecer del último día, en el mismo lugar donde antes había estado la plaza, se reunió todo el pueblo. Debían guardar las palabras. Los artesanos llevaron canastas y las costureras manteles. Cuando la campana ya embalada hizo dong 8 veces, cada uno acercó su boca a las canastas y dijo todas las palabras que conocía. Terminaron en el momento en que la campana daba 12 dongs. Sin perder más tiempo, taparon las canastas con los manteles y comenzaron el viaje. Los hombres más fuertes arrastraban el campanario por el campo. Los casi tan fuertes llevaban rejas de balcón en sus espaldas. Las mujeres empujaban las carretas con los árboles y las cajas llenas de ladrillos. Los más viejos, los pétalos de flor y las macetas. 4 de los viejos que todavía tenían fuerza cargaban la campana. Los chicos, las canastas tapadas con manteles, repletas de palabras. Caminaron muchísimo y pasaron varios días hasta que una noche llegaron a una frontera. «Documentos», dijo el hombre que cuidaba la frontera. La gente del pueblo de Lorenzo no usaba documentos, porque todos se conocían y se sabían los nombres. Cuando quisieron explicarle la situación al hombre de la frontera, no pudieron, las palabras estaban en las canastas. «¡Documentos!», volvió a insistir el hombre. Entonces, un chico abrió su canasta y le pasó algunas palabras a Lorenzo. Lorenzo se las tragó sin pensarlo mucho y dijo, «¡Oscura luna, no!». «¿Qué?», preguntó el hombre de la frontera. Rápidamente el chico le pasó otras palabras. «Casa, la ventana, salgo». «¿Cómo?», volvió a preguntar el hombre, ya poniéndose bastante nervioso. «¿Me muestran sus documentos o no pueden pasar?». La gente quería pasar. Ahí nomás empezaron a revolver las canastas y a tragar palabras. «Esto no puede ser», decía uno. «¿Por qué no podemos pasar? ¡Qué barbaridad!», decía otro. Lorenzo, que también se había tragado unas cuantas palabras, trató de conversar con el hombre que cuidaba la frontera. «Soy Lorenzo Horizonte, ¿y usted?». «Yo pregunto los nombres, no usted», contestó el hombre. A esta altura, los chicos estaban revolviendo en los estuches donde habían guardado la música y se pusieron a cantar. Las canciones olían a masa de torta que se está mezclando y el hombre de la frontera se ablandó un poco. «Me llamo Mario Frontera», le dijo a Lorenzo. «¿Se puede saber a dónde van?». «Del otro lado del horizonte», le contó Lorenzo. «¿Del otro lado? ¡Qué extraño! Pero si ustedes quieren...». A los 4 viejos de la campana se les ocurrió desembalarla y comenzar a tocar. La campana también cantaba canciones con su don. Las mujeres siguieron el ritmo, moviendo las cajas de ladrillos, y los hombres que llevaban rejas de balcón a sus espaldas las hacían chocar levemente, y en cada choque las rejas hacían ding. Así, el pueblo se pasó toda la noche en la frontera cantando. Mario Frontera escuchaba y conversaba con Lorenzo, hasta que en un momento, casi sin darse cuenta, se puso a cantar. Al rato la gente del pueblo formó una ronda a su alrededor y lo convencieron para que bailara. Y Mario bailó. Al final de la fiesta, porque se había armado una fiesta, empezó a salir el sol. «¡Chao, Mario! ¡Chao, Mario! ¡Chao, Mario!», decían los del pueblo, mientras cargaban sus cosas e iban pasando la frontera. «Vení a visitarnos cuando puedas. Nos vas a encontrar del otro lado del horizonte», le dijo Lorenzo. Y todo el pueblo se fue sin que Mario pidiera ni una vez los documentos. ¿Para qué? Si ahora sabía los nombres de todos y los había saludado a uno por uno. Después de algunas semanas, Mario miró el horizonte desde su frontera. Le pareció ver casas minúsculas y manchitas con forma de árbol. No tardó mucho tiempo en tomar la decisión. Desarmó la frontera, pero no se la llevó. La dejó chata contra el campo. Quería llegar lo más rápido posible al pueblo de Lorenzo, del otro lado del horizonte. Y en cuanto llegara al pueblo, se iba a cambiar el nombre. En vez de Mario Frontera, quería llamarse Mario Mundo Entero. porque Mario Mundo Entero le pareció un bonito nombre. A un camarote, dos ceros toman el té, viajando en clase turista, se van de luna de miel. Se ríen una y otra vez, se ríe el sol, silbando la canción del río marrón. Thank you. Trabajo para Catalina. La pulga Catalina vivía en un perro lanudo, con el que se llevaba bastante bien, porque tenían un acuerdo. Solo lo picaba de 6 a 7 de la tarde, cuando el perro se despertaba de dormir la siesta. Una mañana, después de lavarse la cara con una gotita de rocío, Catalina bostezó de puro aburrida que estaba. Estaba cansada de pasar todo el día salta que te salta, pica que te pica. Por eso dio un salto para la derecha, dos para la izquierda y salió a buscar trabajo. La hormiga le ofreció transportar hojas, pero a la pulga las hojas le pesaban mucho, y después de un rato, lleva que te lleva, carga que te carga, probó suerte en otro lado. La abeja la contrató de cocinera. Pero la pulga no sabía nada de cocina, y se le pegaron las patas y se embadurnó la panza con miel. Por eso, después de bañarse en un charquito, probó suerte en otro lado. La araña le dio un puesto de tejedora, pero a la pulga se le enredaban los hilos y se le hacían nudos. Por eso, después de desatarse las patas, probó suerte en otro lado. La luciérnaga le propuso iluminar la noche, pero la pulga no tenía luz propia, y aunque encendió un fósforo, se quemó dos pelitos y se chamuscó el flequillo. Por eso, después de ponerse pomada de barro, probó suerte en otro lado. El grillo le propuso ser cantante, pero la pulga desafinaba tanto que todos tuvieron que taparse las orejas. Catalina, tristona, ya no quiso probar suerte en otro lado. Lo único que sabía hacer bien era saltar y picar. Estaba por regresar a su perro cuando se le ocurrió trabajar de equilibrista. Desde ese día, sobre un hilo finito colgado entre las ramas de un jazmín, Catalina, con una sombrilla de flor, hace piruetas, da vueltas carnero y saltos mortales para adelante y para atrás. La hormiga, la abeja, la araña, la luciérnaga, el grillo y muchos más aplauden como locos. Eso sí, la función se suspende de 6 a 7 de la tarde, cuando el perro lanudo se despierta de la siesta y la pulga se dedica a picarlo. Fui a parar cuando una pelota tajé, tirándonos arenas con mi equipo festejé. Jugamos a la escondida y un árbol de pepe. Limpiamos la bicicleta, los patines y el esquí. Jugando éramos chachos, pisábamos todos los charcos. Después la chocolatada y las tostadas. Cuando mamá me vio, un minuto dudó. Poniendo cara de asco a bañarme me mandó. Pude la bañadera, hoy me toca cantar. Pude la bañadera, me la tengo que aguantar. fuera de casa yo me vuelvo a ensuciar. Cabeza y un litro de shampoo, el baño lleno de espuma, quedó más blanco que un iglú. De cabeza a los pies, abonado quedé, como un postro marino, arriba de mí le asusté. Detrás de las orejas, la mugre me fregué, el cuello, la cara, los brazos y el ombligo me enjuagué. El shampoo se acabó, el jabón chiquitito quedó, con la tierra que me saqué, la bañadera desbordé. Yo de la bañadera, tengo que cantar, yo de la bañadera no la pasé tan mal. Yo de la bañadera no paré de jugar, apenas salga de casa me vuelvo a ensuciar. Yo de la bañadera, yo de la bañadera. Yo de la bañadera, apenas salga de casa yo me vuelvo a ensuciar. Yo inventaba cuando era chico, agarraba cualquier cosa que leía y le ponía una canción, le ponía una música. ¿Pero qué? ¿Agarrabas como una revista y que de cualquier cosa? De los globitos, de las historietas. Por ejemplo, de una historieta, me acuerdo que había sacado una letra que no tenía nada que ver, una letra que sacamos con mi hermano y con... Parece, nadie está seguro acá, que vamos a escuchar un cuento que se llama El castaño de las castañas dulces. ¿Vamos? Ah, pero sí, es verdad. Antes de ir por las castañas dulces, vamos a escuchar a un grupo centroamericano que hace una música muy hermosa. Y acá nos cuentan la historia de Paquimé en forma de canción. Voces y rostros de los indios pueblo, sus casas de tierra, sus danzas al viento, su llorar de río, su cantar de fuego. Quemo de las lunas a un niño alfarero que mezclando arcilla, símbolos y sueños, transformó el destino de todo su pueblo. ¿Y cuál es su nombre? Él es Juan Quesada, ceramista sabio y artista del alma. Florecen sus manos de luz y color, vasija infinita es su corazón. noches que a lluvia de estrellas se vuelve la luna, mujer alfarera. Con alas de nube baja de los cielos, tejiéndole cantos de amor al desierto. Allá en Pakimé, allá en Pakimé, con un barro eterno amasa leyendas y antiguos recuerdos. Son voces y rostros de los indios pueblo, sus casas de tierra, sus danzas al viento, su llorar de río, su cantar de fuego. Pakimé, Pakimé, Pakimé, Pakimé, la luna alfarera de piel de maíz extiende sus alas y en vuelo feliz derrama su canto sobre Mataorris. El castaño de castañas dulces. Aquel sábado era un día muy especial para las mellizas traviesas, porque su madrina vendría a llevarlas de excursión a los montes de Vitoria para hacer un picnic. Nunca antes habían hecho uno, así que estaban tremendamente ilusionadas. Querían llegar ya y correr y saltar y jugar por el monte. Parecía que se hubieran hecho mayores a lo largo de toda aquella larga mañana en que esperaban impacientes su llegada. Lo que no imaginaban las pequeñas es que aquel sábado, y siendo tan pequeñas como eran, aprenderían una valiosísima lección que muchos adultos aún desconocen y otros muchos parecen haber olvidado. «Estela, ¿va a venir ya la madrina?», preguntó Erika a su hermana con voz aburrida mientras hundía las galletas en la leche. «Yo no lo sé, hermana», respondió la niña encogiéndose de hombros. Entonces, alguien llamó a la puerta de la casa. Las dos niñas saltaron de sus sillas y corrieron hacia la puerta gritando, «¡Por fin! ¡Es la madrina! ¡Yo abro, yo abro! ¡No, tú no abres! ¡Abriré yo! ¡La madrina ha venido! ¡Deja! ¡No! ¡Quita!». Finalmente, en un descuido de Estela, Erika levantó su bracito, agarró la manivela y tiró de ella hacia abajo, consiguiendo abrir la puerta. Al otro lado, su madrina empujaba despacito porque sabía que las dos estarían dando saltos detrás y no quería hacerles daño. Estela, al verla, se puso a gritar de alegría. Para sorpresa de su madrina, la saludó diciéndole, «Señoritita, está usted muy guapa hoy». «¿Señoritita? ¿Qué palabra es esa? Me gusta, señoritita. Usted también está muy guapa hoy», le respondió la joven, y dirigiéndose a ambas preguntó, «Señorititas, ¿están ustedes preparadas para nuestro fabuloso día de picnic? ¿Tenéis vuestras cestas listas?». Las mellizas corrieron a la cocina gritando «¡Sí!» y volvieron con dos hermosas cestas de mimbre llenas de comida y muchas frutas. Entretanto, su madrina se había puesto a hablar con los padres de las mellizas, pero éstas, deseosas de salir cuanto antes, interrumpían cada frase de los mayores. Estiraban al padre de los pantalones, a la madre de la falda, cogían la mano de la muchacha y repetían todo el rato, «¡Venga, vamos ya, queremos irnos ya, ahora mismo!». «Está bien, señorititas», dijo su madrina en un tono de voz dulce y paciente. «Ahora despediros de papá y mamá y comencemos nuestra aventura rumbo al bosque». Por el camino jugaron a ser todos los animales que podía existir en los montes de Vitoria. Un corzo, un azor, una mamá bisón, un búho bebé, pájaros carpinteros y también árboles. Un haya, un roble, un quejigal, un acebo. Pájaro carpintero bebé, mamá corzo, ¡por fin hemos llegado! Vamos a extender nuestro gran mantel de flores de colores, nos sentaremos sobre él y pondremos encima toda nuestra comida. Entre las tres extendieron el gran mantel y pusieron unos mullidos cojines que la madrina había traído para sentarse. Después, cada una sacó de su cesta su comida. Desafortunadamente, la mamá de las mellizas había puesto un delicioso trozo de pastel de chocolate en la cesta de Erika, pero se había olvidado de ponerlo en la cesta de Estela. «¡Yo quiero mi pastel!», sollozaba Estela. «Toda esta comida no la quiero, ni la fruta, quiero mi pastel de chocolate». «Vamos, Estela, esto se arregla muy rápido. Tu hermana Erika te dará la mitad del suyo». «¡Ni hablar! ¡Este es mío, mío, y no le voy a dar nada!», gritó Erika alargando la mano para atrapar el pastel que había dejado en el mantel de flores de colores. Pero la madrina de las mellizas traviesas fue más rápida. Lo alcanzó y lo dejó sobre una gruesa rama de roble bajo el que estaban, donde ninguna de las niñas alcanzaba a cogerlo. «Y ahora, señorititas, el pastel es solo mío», decía la joven riendo, «a no ser que...». «¿Qué? ¿Qué?». «A no ser que queráis oír una historia que conozco yo, que es una historia muy bonita, la del castaño de castañas dulces». «¡Bien!», gritaron las niñas al unísono mientras hacían palmas con sus manecitas. «¡Una historia! ¡Cuéntala, cuéntala!». «Está bien», respondió la madrina. Empezó entonces a relatar la historia. «Había una vez un lejano bosque en un lejano lugar, o quién sabe, tal vez fuera aquí mismo. La cuestión es que aquel bosque estaba lleno de castaños orgullosos. En todo el continente no había unos árboles tan altos, tan verdes, tan aromáticos y hermosos como aquellos. Sus frutos, las castañas, caían sobre el suelo y al cabo de un tiempo nacía un castañito pequeño. Así se había formado aquella frondosa arboleda. Digo que se trataba de unos castaños orgullosos porque se consideraban demasiado importantes como para dejar que ningún animalillo se comiera sus castañas», se decían unos a otros. «Pues, ¿no que va a la lista de la ardilla e intenta comerse la mejor de mis castañas? ¡Pero cómo se atreve!», decía uno. «¡Ja! ¿Y tú te quejas de una ardilla? Un humano hambriento trató de comerse una de las mías», le respondía otro. «Pues, ¿sabéis qué? Yo he descubierto cómo hacer para que esos no se coman nuestros frutos. Debemos buscar con nuestras raíces los nutrientes más amargos y depositarlos enteritos en nuestros frutos, porque debemos defender lo que es nuestro», respondía otro. Pero en aquella arboleda había nacido un castaño muy crítico, que desde chiquitín se lo cuestionaba todo. Era muy tolerante y cariñoso, y no le gustaba producir castañas amargas. A pesar de las instrucciones de sus mayores, decidió conocer otros puntos de vista. Entonces preguntó a unas águilas que aquel día pasaban por el cielo azul. «¡Escuchadme, pajarillos!», les gritó el castaño desde abajo. Las águilas se asombraron al oír a un miembro de aquella arboleda orgullosa llamarlos, y bajaron dos emisarios a ver qué quería. «Vosotras que sobrevoláis los cielos, debéis haber visto muchas cosas. Decidme, ¿todos los castaños de todas las tierras hacen frutos amargos para protegerlos de los que se los quieren comer?». Las aves se miraron asombradas, echaron a volar un poco para debatir, sin que el castaño las oyera, cuál sería la mejor respuesta. Pronto volvieron y una de ellas dijo: «Pequeño, me temo que el único castañar que nosotros hemos sobrevolado es el vuestro. En nuestros itinerarios hay muchos árboles, muy diversos, pero vosotros sois los únicos castaños». «¿Cómo puede ser eso? ¿Y cómo son los otros árboles? ¿Son muy diferentes a mí?». «Pues sí», respondió uno de los pájaros. «Para empezar, porque no son unos orgullosos». Pero le interrumpió el otro pájaro dándole un cocotazo con el ala en la cabeza. «Lo que quiere decir, mi amigo, es que mientras que vosotros os esforzáis en hacer vuestro fruto amargo para que nadie os lo arrebate, la mayoría de los otros árboles se esfuerzan en hacer justo lo contrario, unos frutos suculentos, dulces y atractivos para animales y personas». «¡Caramba!», exclamó el pequeño. «¿Y por qué quieren hacer eso?». «Pues porque no tienen raíces. Ellos, por sí solos, no pueden andar. no pueden conocer el mundo, no pueden poblar nuevas tierras. Así que hacen sus frutos atractivos para aquellos seres que sí que pueden transportarlos. Imagina que un humano se marcha a nuevas tierras. Debe llevarse frutos con que alimentarse. Y dentro de esos frutos están las semillas de las que brotará una nueva planta. Y de esta manera, un árbol, a pesar de tener raíces, viaja y se expande. Y sin embargo vosotros solo estáis aquí. Ya que no habéis querido compartir con las demás especies vuestros frutos, solo ocupáis un trocito chiquitito del mundo. ¡Vuestro mundo! Bueno, tampoco es tan malo eso de vivir solo en nuestro mundo, ¿no? Contestó el castaño dudoso. ¡Ay, qué poco sabes! ¿Has visto alguna vez una tormenta eléctrica? Sí, ¿verdad? Pues nosotros hemos visto bosques mucho más grandes arder y desaparecer en una sola noche a causa de un relámpago. Lo malo de vivir solo en vuestro mundo es que si algo como eso pasara, ya no tendríais ningún otro lugar a donde ir, ningún otro lugar donde vuestra especie pudiera seguir existiendo, y lamentablemente desaparecería. El castaño se quedó un poco asustado. Los pájaros tenían razón. Entonces, había que trabajar rápidamente. Había que empezar ya a pensar cómo hacer para, en lugar de defender lo que es nuestro, compartir lo que es nuestro. Porque esa sería la única manera de poder expandirse y crecer a otros lugares. Buscó por el suelo todas las clases de nutrientes. Pidió ayuda a animales, insectos, a las aguas subterráneas, a los pájaros, al viento, a todos los que pudo. Poco a poco lo consiguió. Se esmeró. Y transcurridos unos años, logró crear unas castañas maravillosas, que eran el manjar predilecto de todos los animalillos herbívoros. Cierto día, unos niños que jugaban en el castañar se acercaron al árbol a ver cómo una ardilla comía sus frutos. Cogieron unas cuantas semillas con cuidado de no pincharse y descubrieron los ricos frutos de su interior. Se llenaron los bolsillos de castañas dulces y las compartieron con su familia. Sus padres plantaron aquellas semillas para poder recolectar el delicioso manjar, y los vecinos también las plantaron. Los viajantes que pasaban por el pueblo y probaban los frutos se llevaban semillas para venderlas en otros pueblos. Fue así como el castañito se expandió por lejanas tierras, muy, muy, muy lejos del castañar orgulloso. Con todo, sus vecinos se reían de él. Decía que era un árbol chalado que permitía que cualquiera le arrebatara lo suyo. Pero él, lejos de hacerles caso, sentía una inmensa alegría desde el fondo de su alma, pues sabía que, además de estar haciendo felices a otros seres, su obra en esta tierra contribuiría, en cierta manera, a que su especie y él mismo continuara existiendo mucho más allá de su tiempo. Y desde entonces hasta ahora, gracias a aquel castaño que quiso compartir, cientos y miles y millones de animalillos y personas hemos disfrutado del delicioso sabor de las castañas. ¿Sabéis cuál es la moraleja de esta historia, niñas? Preguntó la madrina. No, ¿cuál es? Eso, ¿cuál? Pues que la naturaleza no es escasa, no es orgullosa, ni tacaña. Hace crecer un bosque donde solo había un árbol. Ella premia a los que comparten lo suyo, no solo con su felicidad, también con la felicidad de todo aquello que, gracias a ellos, permanece a través de los tiempos. ¿Eso significa que si comparto mi pastel con Estela? Eso significa, interrumpió la madrina, que si compartes tu pastel con tu hermana, te estará muy agradecida. Algún día, en el futuro, recordará lo feliz que la hizo recibir un poquito de lo que era tuyo y compartirá con otra persona algo suyo, o incluso contigo. Esa otra persona, o tú, recordaréis lo feliz que os hizo que compartieran con vosotros, y también querréis hacerlo con otro que lo necesite. Y así será como tú, como el castaño de castañas dulces, con un pequeño esfuerzo ahora. Harás feliz a muchísima gente a lo largo de todos los tiempos. Las niñas se comieron todo lo que su madre les había puesto en la cesta. Guardaron con cuidado las semillas de las frutas para plantarlas después en una maceta. Erika entregó a su hermana la mitad del pastel.

aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra, radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. A despedir con un cuentito de Liliana Cineto que se llama El monstruo del bosque. Todos lo sabían. En el bosque había un monstruo. Un monstruo espantoso, horroroso y oloroso. Lo había descubierto el sapo un día mientras iba salta que te salta de charco en charco. Fue cuando vio una huella rara en el barro. No era ni de pies, ni de patas, ni de bicho grande, ni de bicho chico, sino una huella larguísima que avanzaba derecho hasta el horizonte. El sapo se puso blanco del susto. Bueno, todo lo blanco que se puede poner un sapo. Y se fue corriendo, o mejor dicho saltando, a contárselo a los demás. Esa misma noche todos se reunieron debajo del eucalipto, donde la lechuza tenía su nido, para contarse lo que habían averiguado del monstruo, después de espiarlo desde lejos. No faltaba nadie, ni siquiera el oso, que venía malhumorado porque los ronquidos del monstruo lo habían despertado a la hora de la siesta. Sí, porque el monstruo roncaba, y gruñía también. Tan fuerte gruñía que una liebre había quedado sorda de una oreja al escucharlo. Pero además, el monstruo llenaba el aire de humo cuando se enojaba. Un humo oscuro, pegajoso y con olor a huevo podrido. Y lo peor de todo era que comía árboles, enteritos, con ramas y todo. Por eso, por donde el monstruo pasaba, el bosque quedaba pelado y tristón. Después de quejarse, protestar y discutir, todos se pusieron de acuerdo en una cosa. Había que echar al monstruo del bosque cuanto antes. El problema era que a nadie se le ocurría cómo. Porque para colmo, este no era un monstruo así nomás. No estaba lleno de pelos, de dientes, de patas, de orejas o de ojos. Todos, incluso las hormigas, pensaban y pensaban de qué modo podían librarse del monstruo. Imposible asustarlo, porque no era nada sencillo asustar a un monstruo que se la pasaba asustando. Hablarle menos, porque los monstruos no escuchaban. Y además, nadie sabía hablar en idioma de monstruo. Pelear no querían, porque alguien podía salir lastimado. Y así estaban, piensa que te piensa, sin que se les ocurriera nada de nada. Hasta que un pajarito, que andaba revoloteando por ahí, tuvo una idea, y se la contó a los demás. A todos les pareció una idea buenísima, y sin más ni más, pusieron manos, o mejor dicho patas, a la obra. En puntas de pie, o en puntas de pata, se fueron acercando hasta el lugar donde estaba el monstruo. Dormido estaba, porque dormía a la misma hora que los hermanos. Por eso, nadie tuvo miedo. Bueno, una ardilla se puso bastante nerviosa, pero después se tranquilizó al ver que el monstruo no les decía ni les hacía nada. Uno por uno fueron sacando tornillos y desenroscando tuercas y cortando cables y sacando tubos, quitando ruedas y llevándose parte por parte todo el monstruo. Antes de que amaneciera, lo habían desarmado completamente. No quedaba ni un pedacito de monstruo. Cuando los humanos se despertaron, se quedaron con la boca abierta de la sorpresa y pensaron que un ladrón les había robado la máquina con la que talaban los árboles del bosque.